Eso es. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa que promete ser espectacular. A Grecia, buenas noches. Vane, profe, buenas noches. Aquí estamos durante los próximos 120 minutos. Buen rostro, Mezcua, esta noche nos van a estar platicando sobre casos famosos que se cayeron. Así de cosas que creíamos o que serán, fueron muy famosas y de repente, ¡pum!, fraudes. Algo así les estoy entendiendo para el programa del día de hoy, lo cual va a estar muy interesante. Teníamos una fotografía pendiente, bueno, no una fotografía, una apuesta pendiente desde ayer en cuanto a la vestimenta. Y ya está la foto, ¿dónde la puedes encontrar? Ustedes, facebookeros, entren al Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, y después le dan like o me gusta, si lo tienen en español, a la página. Vayan ahí, subimos las fotos de lunes a jueves para que las chequen. Ya está la foto de nuestra apuesta, a ver qué les parece. Y comenten porque es interesante, quiero ver quién gana. Si Vane o yo. Decidan, voten, porque de aquí se decide un premio. No sé qué sea, pero va a ser un premio. El que engañe. Y pues, bueno, recuerden también darle like, compartir si quieren a la fotografía que se va subiendo. Y atentos en el tema, porque también se suben fotos. Prepárate para perder por segunda vez en esta semana, Grecia. ¿Por qué segunda vez? En lo del blanquillo, el huevo, el lunes. Pero no era una apuesta, era una demostración científica. ¡Ay, híjole! Eres una mala perdedor. Mira, si lo hubiera quitado de otro lado al huevo, perdedor. Lo hubiera quebrado. Mal perdedor. Eso es trampa, Vane. Si pones tus conclusiones y tus reglas para ganar, pues no. ¿Mal perdedor? Como lo quieras ver. Ajá. Muy bien. ¿Te parece si iniciamos? ¡Ah, no! ¡Ah, ya sé qué iba a decir! Subí una fotografía y me di cuenta que tenía un error. Me equivoqué con la fecha. La intención era de hoy regalar a través de internet, aquí durante el programa, unas cortesías para Maussan. Y puse hoy a las 11 de la noche, hoy 11 y media, decimos quién se las ganó con más likes. Pero en la foto también puse las reglas y dice la fecha de mañana. Entonces, Grecia, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos hasta mañana para regalar esas cortesías? ¿O las regalamos hoy? Pero sí dice en la foto que es mañana. Entonces ya no sé qué hacer. Pues a mí me agradaría que hoy. ¿Sí? Pero pues, si ya quedaste que mañana y todos están esperando ganarse los boletos mañana, se van a enojar contigo. Sí, Carlos, ¿cómo? ¿Qué te parece esta situación? Hoy. Híjole, ok. Vamos a darle unos minutitos y tomamos esa decisión porque estaba esperando que se pusieran de acuerdo, pero ya vi que no y quedé igual. Uno que sí, uno que no. Es como tener un diablillo y un ángel. Carlos siendo el diablillo. ¿Para qué? Sí. Oye, pero espérame tantito. Eso quiere decir que si ganas tú la apuesta y Grecia pierde el día de hoy, la apuesta era a ver quién venía más ridículamente vestido. Eso quiere decir que, Tomo, si ganas tú, gana Grecia. ¿Lo recuerdas? A ver, ¿me explicas? Pues que tú dijiste, vamos a ver quién viene mañana más ridículamente vestido. Y pues si ganas tú, vas a ser el que sea más ridículo el que viene vestido. Ajá. You don't get it. Ok, con bolitas y con palitos. Continuamos. Claro que no se quiere dar cuenta, pero no lo entiende. Sí. Ahora no lo entiende. Continuamos. Maussan. Sí. Maussan. Bueno, en lo que regalamos o no hoy las cortesías de Maussan, recuerda que si vas a Don Boletón o a Sounds y dices que nos escuchaste o que lo viste en el programa de Vane o en internet, donde quieras, te dan 50 pesos de descuento en cualquier localidad, en Sounds o en Don Boletón. Fácil. Fácil. Okay. Y entren a concursar. Si quieren ganarse esas cortesías para Maussan, ¿qué tienen que hacer? Entrar a nuestra página de Facebook, dejar un comentario y conseguir más likes en su comentario. Ahorita les digo cuál es el que va ganando. Híjole. Apoyen a sus amigos o inviten a sus amigos a que le den like, porque si en verdad quieren ir, insistan, compartan y demás. Ok, fíjate, ahí te va. Y hay mucha gente que está participando, obviamente. Yo me quedé uno que tenía 39 hace unas horas. Quiero ver los comentarios. View previous comments. Ok, ahí va a cargar. Y cargar más. Ok, ahí va. 6, 18 likes. Esto está bueno, mira, mi nombre es Úrsula. Y nací siendo sincomecina. A los 15 años de edad perdí a mis padres. Mi madre era esquizofrénica y siempre me contaba estremecedoras historias alienígenas. Decía que iba a venir, que iba a venir por ahí un ser llamado Orbus, de un planeta que no recuerdo. Mi nombre, el nombre de mi hermano es Billy Ruin, ya. Ya tenemos idea de que nuestros padres no están muertos, sino que fueron raptados por seres alternos a este planeta, ya que nunca volvimos a ver. Para nosotros sería una gran oportunidad de encontrar nuestra historia con Maussan. De verdad, necesitamos estos boletos, ayuda. Lleva 18. Ah, hay alguien que lleva 70 likes en una... ¡Wow! Sí, en su canal. Dice, quiero que me secuestren los ovnis y hagan de mi puerco, digo, de mi cuerpo, lo que sea. Así dice, 70 likes es el que va ganando. Tú le puedes ganar, es fácil. Deja un comentario y gana, ¿verdad? Y les digo, inviten a sus amigos, familia, todo, o sea, ¿quién no tiene Facebook? Exacto, ya le das like a la página, le das like a tu comentario y le dices a tus amigos que le den like a tu comentario. ¿Quién no tiene más de 70 amigos en Facebook? Fácil. Fácil. Facilito. Sí. Entonces, es más o menos para que se den cuenta de lo que hay. Dije el más grande. Es contra el que estarían compitiendo. Parlo de Maussan. Muy bien. Ok. Vamos a empezar con las noticias. Y le pedimos al profe que nos ayude con música noticiosa. Las noticias de lo insólito, lo inexplicable, lo paranormal, la criptozoología, los extraterrestres, así como Grecia Calderón, los seres elementales como los duendes que viven debajo de su cama, los fantasmas, los alienígenas, no sé si ya los había mencionado, pero ahí están de nuevo, todo esto con una sola persona. ¿Los quién? Los... Las brujas. Las brujas. Siempre lo olvido. Ya estoy en noticias de brujas, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Vámonos al otro lado del estudio con Grecia. ¡Grecia! Buenas noches a todos ustedes, amigos Radio Escuchas. ¿Están listos para las noticias de hoy de todo un poco? Bueno, no. ¿Qué? ¡No! Carlos, porque en mayoría no. Son malas, pero... Pues bueno, iniciemos. Hay una empresa que es muy extraña, y esto lo voy a explicar por qué. Obliga a usar pañales en la oficina a sus operadores. La denuncian a esta empresa surcoreana, asentada en Honduras, para maximizar la producción, prohibiendo ir al baño a sus empleados, a los que los obliga a usar una especie de pañales. Así es. El dirigente sindical Daniel Durón, que interpuso la denuncia, asegura que el caso solo trascendió después de varios esfuerzos a nivel internacional, ya que en un primer momento la empresa Lear impidió el acceso a las autoridades nacionales para que verificaran las acusaciones sobre la violación a los derechos de los trabajadores. La empresa en cuestión tiene contratados a unos 4,000 empleados en la fabricación de arneses que exportan a Estados Unidos. Se ha denunciado que los empleados usan pañales para que se orinen encima y no vayan a los servicios, señaló el dirigente, que reiteró que esa es una de las muchas denuncias que se han generado en torno a esa empresa que oficialmente se presenta como Honduras Electrical Distribution System Kyushin Lear, en Estados Unidos, Corea. Pañales. Sí, pañales. Para Mortis. Ah, iba a decir a Carlos, pero luego se lo voy a empezar a ganar, así que le estoy haciendo bullying. Ay, ¿tú haciendo bullying? Mm-hmm. ¡Por favor! No. Dios. No, ¿cómo? Vamos, continuamos. Bien, y entre otras noticias, construyen un rascacielos, pero olvidan un gran detalle. ¿Cuál es esto? Construyen este rascacielos más alto en la Unión Europea, pero se olvidan de las instalaciones para el elevador. ¡Ay, por Dios! Construyen este rascacielos más alto en la Unión Europea, pero se olvidan de tal cosa importante que es el ascensor. Es el rascacielos y Tempo en Benidorm, en España, y fue diseñado para ser un símbolo llamativo de esperanza y prosperidad, para mostrar al mundo que la ciudad estaba escapando de la crisis financiera. Sin embargo, olvidaron un detalle importante: construir este elevador de trabajo. Desde el principio, todo el proceso de construcción estuvo plagado de problemas, de acuerdo al sitio Gizmodo. En un principio el proyecto estuvo financiado por un banco llamado Caixa Galicia, pero recientemente las finanzas de esta construcción fueron tomadas por Sabeb. Entonces hubo un chorro de trabas e inicialmente fue diseñado para ser tan solo de 20 pisos de altura, pero los desarrolladores se animaron y lo agrandaron hasta 47 pisos, que incluiría 269 apartamentos. El diseño original incluía obviamente especificaciones de un ascensor suficientemente grande como para un edificio de 20 plantas. En el proceso de ampliación, nadie pensó en rediseñar el sistema de elevador, puesto que en un edificio de 47 pisos requiere más espacio para los ascensores y equipos de motor. Así que además, hasta la construcción del piso 23, no habían instalado un montacargas para los trabajadores, de hecho tenían que subir por las escaleras. Sumando todos estos errores estructurales y la liquidación de que la constructora casi al principio de su construcción abandonó este proyecto y ya deben alrededor de 2.5 millones de euros. Los arquitectos que trabajaban en el proyecto renunciaron y no queda claro exactamente cómo los desarrolladores resolverán este grandísimo problema. Es como hacer un avión y no, no pones alas, ¿algo así? Algo así. Ajá. ¿Te imaginas escaleras del piso 23 al piso 20 hasta el 47? Y sin poder llegar en el elevador, pues. Así. Es buen ejercicio. Buen ejercicio. Buen ejercicio. Pero hay gente nice que le gusta estar hasta arriba y a lo mejor no puede andar. ¿Quieres ir a vivir ahí, Carlos? No, gracias. Ahí está el ejercicio, ¿te digas? No, sí, bajando las escaleras del NAFTA, olvídate. Ya cuando vamos subiendo ya llego con el tanque de oxígeno puesto. Imagínate, 47 pisos, no, hombre. Nada más de pensarlo me estoy empezando a hiperventilar. Pero fíjate, un proyecto tan grande y el que representa gran esperanza para España, de la Unión Europea, y toman ese error tan grande que les va a costar dinero. Se supone que están festejando el que se están recuperando financieramente y bah. Pues es que para festejar el que tienes dinero hay que gastar dinero. Y olvidé el elevador de un edificio tan importante. Y podría ser peor, se podrían vestir de Superman y Batman y traer capas en el trabajo. Pues bueno, esas fueron las noticias de esta noche. Espero les haya gustado, aunque fueron un poco poquitas, ¿eh? Un poco cortas y livianas, y ahora sí se fueron bonitas. No fueron nada de matanzas y eso, lo prometido es deuda, así que ya lo cumplí. Ya mañana traigo malas. Perfecto. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regresar hacemos nuestro enlace hasta el Estado de México, primero con Juan Antonio Amezcua, quien nos estará platicando sobre casos que se cayeron. Así, desde el 40 y tanto piso que dijiste porque no había elevador. 47. Habla el licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Lo hemos dicho y lo ratificamos hoy, la instrucción a la Secretaría de Educación es sancionar a quienes estén cobrando cuotas, pero la posición del Estado es que los padres de familia no van a pagar cuotas escolares. Realmente, desde sanción administrativa, desde amonestación, hasta ser suspendidos. ¿Cómo será el problema? Que nos ayuden los padres de familia que eso no suceda. Si se disfraza, pues se disfrazará peor el manejo de los recursos. De conformidad con lo señalado por el Ejecutivo Estatal, el Corporativo Mega Radio informa que en relación al ciclo escolar 2013-2014, las aportaciones económicas de los padres de familia no son obligatorias ni condicionantes para el ingreso, expedición de documentos oficiales, ni para el desarrollo de ninguna actividad escolar. Referente a las mejoras a los planteles educativos que van más allá de los recursos que prevé la autoridad, corresponderá de manera exclusiva a los padres de familia, quienes con autonomía se podrán organizar para apoyar en mejorar y acercar beneficios a las escuelas de sus hijos. Alto a las cuotas escolares. Si es víctima de cualquier abuso, acuda a presentar su queja a las oficinas de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, ubicadas en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos. En el sistema federalizado, denuncie al teléfono 656-629-3300, extensión 55299. Pero ya perdió. Sí, al ganar tú es que el problema es que nos explicamos bien la apuesta. vas ganando, o sea, acabas perdiendo, porque eso era, ¿quién iba más ridículo? Y pierdes. Pues es que la gente está votando para el que le gusta más, no perder ridículo, ese es el problema. Entonces, si les gustas más tú, ¿gano yo? Está bien, como lo quieras ver, voy a ganar, Grecia. ¿Sí ha visto la foto, César? ¿César o Juan? Perdón, Juan, ya me sacaste de onda. Juan, ¿ya viste la... Es que es Van. ¡Cuas! Balde de agua fría para mí ahora. ¿Ya viste la foto? ¿De dónde, Juan? Ahí en el... Está en la página de Face. Ajá. A ver, déjala checo ahorita. Sí. Pero bueno, ¿cómo han estado? Muy bien, Juan. Oye, me había comentado César que a lo mejor iba a la casa de Polanco, la cual estuvimos haciendo el enlace el lunes. ¿Anda en eso o anda en otro caso? Pues no me dijo, solamente que iba a tener un compromiso hoy y que, bueno, pues, de hecho iba a tener la reunión con este Josué, precisamente. Ah, entonces andan en eso, creo, en lo de la casa que estuvimos platicando el lunes. Pues sí, pero ya es que César es como la leche que se corta, pues, solo, ¿no? Oye, pero... las fotografías que nos mandaron de Casa Grimorio, muy interesantes. Sí estaba una cara apareciendo en las paredes, así como si se estuviera saliendo. Sí había sangre en las paredes. Todo lo que estaban diciendo, ahí están las fotos para que entren a verlas, ¿eh? Oye, pero ¿por qué se espantan tanto si deben de estar acostumbrados a todo eso, Josué y sus amigos, los brujos? Si quieres le preguntamos cuando esté. Pues pregúntale que ¿por qué se espanta tanto si ya debería estar acostumbrado, hombre? Pero pues, bueno... Sí. ¿Qué dice? Bueno, sí, esta noche ya, para iniciar este programa que tenemos, pues vamos a hablar de aquellos casos donde, bueno, una evidencia real, y decían que se trataba de un ángel o de un demonio, perdón, de un demonio que habían captado en video, y pues solamente se trataba de un promocional que habían hecho estos jóvenes para la marca Diesel. Y lo curioso es que este comercial solamente era para España, para Europa, y tanto así, bueno, tanto tuvo éxito que se convirtió en un video que llegó a todo el mundo. Se hizo un video, bueno, pues se dice viral, y que tuvo más de 9 millones de reproducciones. Entonces, pues la estrategia de mercadotecnia le salió bastante bien, porque la campaña solamente estaba pensada para España y se hizo mundial este video. Entonces, a partir de ahí, pues ya varios quedaron en ridículo, porque se demostraba que su supuesta evidencia irrefutable de la existencia de los demonios o de los ángeles caídos, pues realmente se trataba de un comercial para la marca Diesel. ¿Es el video que andan en el bosque, es del ángel caído? Exactamente, Van, ese video es. Ok, yo nunca entendí. ¿De dónde salía el ángel? Yo lo veía así como más de fantasmas, de chupacabra, de algo así que de un ángel. Ese video sí lo recuerdo, que se le veían los ojos así muy brillantes, ¿verdad? Así es. Ese efecto se provoca o se da precisamente cuando se usa la visión nocturna. Y bueno, pues la gente comenzó a hablar de este video porque, bueno, pues era muy impactante. Sobre todo porque era calvo, se veía con un semblante bastante tétrico, malvado. Y pues las personas decían, ay, mira, el ángel caído, ¿no? O sea, el demonio. Y pues estos señores habían actuado muy bien su papel de cazadores, porque supuestamente ellos habían salido a cazar y que en la noche se habían topado con este ángel caído. Pero bueno, pues solamente se trató de un video montado, preparado para esta marca de ropa, y que tuvo mucho impacto en su momento. Imagínate, más de 9 millones de reproducciones tuvo este video. 9 millones. ¿En cuánto tiempo fue eso? Porque para hoy en día serían poquitas reproducciones, pero para hace unos años sí eran muchas. Bueno, pues esto ocurrió en el 2005. No sé en cuánto tiempo realmente... Bueno, esto fue un video, ¿cómo se les llama estos videos virales? Que, bueno, pues esto se caracteriza porque en poco tiempo logran tener muchísimas reproducciones, más de 1 millón o 2 millones de reproducciones, y este llegó a los 9 millones en un corto periodo de tiempo. Y bueno, pues efectivamente era bastante bueno para ser real, ¿no? Este video solamente demostraba que siempre hay gente oportunista que aparecen en los medios de comunicación, en programas de televisión, que realmente no son los expertos que ellos comentan o dicen ser, y bueno, pues que quedaban al final en ridículo, ¿no? Porque ese video, y no lo quise presentar esta noche porque tampoco trato de quemar a otras personas, pero tengo las declaraciones de qué hacen estas personas, que son declaraciones muy subjetivas, ¿no? Que ellos dan por un hecho que este video era real porque, bueno, pues que por el semblante que tenía, que por el brillo en los ojos, pero realmente, bueno, y aparte también yo entiendo, es muy difícil ir hasta allá a hacer una investigación de campo, pero vaya, lo que hizo, por ejemplo, Maussan no fue ir hasta allá, sino solamente comunicarse vía telefónica a esta gente que realizó el video, logró contactarlos, y con la pena Maussan presentó este video en el programa de Adame también para declarar que no se trataba de un caso real, porque Jaime lo quería presentar en sus conferencias, ¿no? Y bueno, pues ahí no tuvo la oportunidad porque ya comenzaba a sonar de que se trataba pues de un video fabuloso, o sea, de un comercial, no de una evidencia fortuita. Oye, pero el comercial este sí se les veía la marca de la ropa o algo a los chavos, no recuerdo eso, porque se veía muy nada que ver, o sea, estaba... Pues sí, o sea, no tiene nada que ver, de hecho, eso lo que vimos fue ese instante cuando encuentran, mejor dicho, el ángel caído, y en ningún momento aparece la marca de la ropa Diesel. Entonces, también, yo creo que bueno, vaya, sé que esto es parte de un comercial porque existen las fotografías, existe obviamente, pues, el making of de este video, están las fotos del joven caracterizado como el ángel caído, y se sabe que fue para la empresa de la ropa Diesel. Si no hubiera existido ninguna de estas evidencias, si no hubiera existido ni el video ni las fotografías, yo obviamente lo dudaría, ¿no? Porque también podría ser una campaña de desprestigio para este tipo de evidencias. Es como, por ejemplo, si yo te comento que Los Sonidos del Infierno es un comercial para, no sé, cualquier compañía de refrescos en México. Tendría yo que demostrarte que efectivamente esta empresa de refrescos realmente pagó por la realización de este material, ¿no? Acá, bueno, pues se sabe que fue esta compañía de ropa porque, bueno, pues están los videos y el creador comenta, bueno, el que hizo este video dice que fue pagado por esta compañía de ropa. Entonces, pues ahí yo creo que ya no hay más que buscarle, ¿no? Ya creo que queda bastante claro. Fíjate, ahorita que mencionas eso de una compañía que está haciendo videos virales que nada que ver, me acuerdo de hace poco, ¿viste la película Sin Límites con Bradley Cooper, el muchacho este que sale en la de ¿Qué pasó ayer? No, la verdad no. Bueno, el caso es de que la película se trata de una droga que toman y luego el cerebro se les destapa y se hacen muy inteligentes. Bonito, uh-huh. No estar tomando esta droga, de eso se trata la película. Pero para anunciarla, antes de que la película saliera, hicieron una campaña muy extraña en la cual no anunciaban la película directamente. De hecho, no te dabas cuenta que estabas viendo el anuncio de la película. Funcionaba de la siguiente forma. Estaba un muchacho con un video que se hizo viral, igual así como lo mencionas, pero el de él no era de fantasmas, traía un celular con el cual decía que podía controlar cualquier pantalla, una aplicación que iba a poner a la venta, y estaba haciendo demostraciones. Entonces pasaba por algún lugar y con su teléfono controlaba lo que salía en la pantalla a través de su cámara, de su teléfono, y luego de repente se va a Times Square en Nueva York y controla las pantallas que están en las televisiones gigantes. Entonces iban a sacar esa aplicación, ¿no?, que era genial, que podías poner lo que tú quisieras en cualquier pantalla de la manera más fácil. Bueno, pues el video se empezó a hacer se hizo famoso porque todo el mundo quería esa aplicación, pero no estaban anunciando una película, o sea, estaban anunciando una aplicación que no existía. La situación ahí, Amezcua, era que si atrás del muchacho en la parada del camión estaba el póster de la película de Sin Límites, en la pantalla donde iba a poder hacer de la pantalla estaban pasando los cortos de Sin Límites. Entonces era así la manera que lo anunciaban, no directa. O sea, la gente entraba y veía el video por otra razón, y subliminalmente estaban viendo el comercial de la película esta de Sin Límites, que por cierto es buena película, pero así la anunciaron y funcionó muy bien. Sí, es una mercadotecnia y es una publicidad muy barata, ¿no? Porque realmente tu alcance, por ejemplo, ¿Cuánto te costaría llegar a un público de más de 9 millones de personas? Yo creo que eso ya representa una cantidad muy grande. Evidentemente, ya hablar de hacer que una persona se entere de tu producto, de lo que estás vendiendo, pues evidentemente requiere una gran inversión. Y esto es una forma muy, muy barata de generar, evidentemente, pues, que la gente se entere de tu producto, o por ejemplo, supongamos, y eso ya lo habíamos presentado alguna vez en tu programa, de las supuestas llamadas que hace la gente a los programas de radio, donde te acuerdas que supuestamente era un programa de, creo que de Colombia, donde hablaba una persona estaba narrando su experiencia. El pollo maligno. ¿El pollo chicken maligno? Algo así, ¿no? El pollo maldito o algo así. Y que en ese momento supuestamente entra la voz de un ser de ultratumba, ¿no? Entonces, que para ti no fue nada creíble, porque evidentemente el testimonio era muy ridículo. Y bueno, pero a menos que ves que cuando te están contando del pollo maligno, pues, ¿de qué puedes esperar? Pues sí, pero vaya, o sea, lo que hizo la gente a raíz de ese programa, posiblemente lo escuchaban o comenzaban a escucharlo con mayor atención, ¿no? Y no vayamos tan lejos, esto le pasó a Juan Ramón Sáenz. Cuando estaba Rubén García Castillo, el programa, pues ni siquiera, sí lo escuchaban, pero no la misma cantidad que logró Juan Ramón. Lo que le funcionó a Juan Ramón fue de que en su programa, el primer relato más impactante que tuvo fue el de Katia, la chica que llamó a su programa de radio de La Mano Peluda, y que ahí al aire comienza a ofender a Juan Ramón, y bueno, supuestamente la chica comienza con problemas de posesión satánica, ¿no? A raíz de ese relato de Katia, si te das cuenta, eran ya, no sé, un mes o dos meses pasaban y había otro relato impactante, como el de Nash. Después fue el caso de Josué, pero la gente comenzó a escuchar con mayor frecuencia La Mano Peluda y no se lo perdía noche tras noche, porque ellos esperaban que durante el programa recibieran una llamada más o menos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que le funcionó a Juan Ramón. Yo la verdad no sé si esto fue... Yo conocí a Juan Ramón, sé que no preparaba su material, tampoco recurría a este tipo de chantajes publicitarios, pero vaya, la gente comenzó a escucharlo más seguido porque esperaban que durante la noche se escuchara algo extraño o que recibiera una llamada de este tipo, ¿no? De una llamada fuera de lo común, lo cual pues a veces no sucedía, pero es una forma muy interesante de llamar la atención del público. Entonces, bueno, pues esto ha funcionado muy bien. En este caso de estos chicos que hicieron el video del ángel caído, pues también fue una forma muy muy económica de realizar el video, porque el video no es ni siquiera está bien editado ni bien preparado. Posiblemente se grabó con una cámara, bueno, de visión nocturna, pero vaya, el video no tiene una gran calidad, entonces hasta barato le salió. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo... Hasta barato le salió. Sí, la verdad, un video de visión nocturna y de esas condiciones tan bajas, bueno, pues le salió barato. Y esto también se aplica para la película del proyecto de la Bruja Blair. Es la película que también durante, bueno, ganó, no sé, digo, la cifra no la tengo exactamente, pero ganó miles de dólares con la exhibición de esta película, porque corría el rumor de que esta película era real. Y decían estas personas que, bueno, que lo que se presentaba en la película del proyecto de la Bruja Blair era realmente un documental sobre la desaparición de estos jóvenes, que era Joshua, Heather y Michael. Y bueno, pues decían que este video, mejor dicho, que esta película era completamente real, que todo lo que se veía ahí, las extrañas manifestaciones que se presentaban en la pantalla también eran auténticas. Y bueno, pues la gente comenzó a ir al cine a ver esta película, que supuestamente se trataba de un documental, y al final se descubrió que realmente no era auténtico. Te cuento mi historia, mi experiencia con la Bruja de Blair. Ok, adelante. Fíjate, yo andaba en Kansas, si no me equivoco, en esta ocasión, y entonces andaba con un amigo... Y había escuchado que la película, que real y que no sé qué, y el póster nada más decía la Bruja de Blair y no tenía mucha información, pero había escuchado de que era algo verídico, y pues la quería ver y se acomodaba más o menos a los horarios que traíamos y fuimos al cine, pero entré a la película y ya tenía como unos, en los primeros 5 minutos ya había empezado la película. Uh-huh. No vi si había créditos, no, nada de eso. Entonces empecé a ver y no sabía qué era lo que estaba pasando porque llegué así en frío a verla. Y entonces nos sentamos, estaba retacada de gente en la sala, me acuerdo. Y yo pensé que en algún momento iba a empezar una película, porque ya ves cómo están los cortes, que se ven más chiquitos. De hecho, el tamaño con el que filmaron es otro. Se ve como algo casero. Entonces, en los primeros 10, 15 minutos yo estaba esperando que empezara la película. Pensaba que eran como algo que habían utilizado. Ya me di cuenta que así era. Pero yo no sabía, o sea, me empezó a entrar la duda, ¿no? Que si era ya un documental o si no, porque el póster lo único que decía cuando entras a ver la película era que se habían encontrado esos archivos. Ajá. Y que ese era el resultado, ¿no? Entonces, ya para la mitad de la película yo ya me la estaba creyendo, Amezcua. Entonces, todo muy bien, hasta el final, ya cuando se acaba la película, que empiezan a pasar todos los créditos... Fue cuando dije, esto no es verdad, o sea, como tanta gente en la producción, o sea, si nomás eran cuatro muchachos, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces fue cuando ya, ahí en ese momento yo me di cuenta que no era, pero mucha gente no se fija en esos detalles, ¿no? Salen del cine y siguen creyendo que... Pues es que, fíjate que yo la fui a ver, obviamente, no, la verdad no me espantó nada. La vi, dije, o sea, cuando terminó, yo me quedé así con cara de, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto qué? Y bueno, pues salí muy decepcionado de esta película, dije, esto es un churrazo. Al día siguiente yo recuerdo, porque esto fue un verdadero boom, tal vez los jóvenes o los adolescentes que nos están escuchando en este momento, como mi amigo Martín Dalí de Sabina, que me pidió que le enviara saludos a Martín, tal vez no sepan del impacto que tuvo esta película en su momento, pero cuando se estrenó todo el mundo quería ver el proyecto de La Bruja Blair, porque sabían que se trataba de un caso real. Yo, al día siguiente que la fui a ver al cine, sacan en televisión abierta, en el Canal 7, aquí de TV Azteca, un documental, supuestamente, de esta película, y sacan, bueno, pues, entrevistas con los supuestos compañeros de colegio de estos jóvenes, ¿no? De Joshua, de Heather, de Michael. Y, la verdad, ahí sí ya me dio miedo, porque sentí que era muy real lo que estaba viendo, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que este tipo de cosas realmente pasen, no? Y me dio miedo, inclusive no pude dormir esa noche, porque cuando yo me di cuenta que supuestamente era real, dije, oye, yo nunca voy a ir a un bosque, ni me pienso ir a de excursión, ni para nada por el estilo. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, ya se supo la verdad, que todo fue un montaje, y como, bueno, como igual, ¿no?, se aplica también para los realizadores del video del Ángel Caído. Fue una producción muy barata, muy, pero muy barata. Yo te apuesto que ellos tuvieron ganancias, yo creo que ganaron más del 1000% de lo que ellos realmente invirtieron. De hecho, precisamente La Bruja del Blair por mucho tiempo mantuvo el récord de la película de menos inversión para más retorno, que la que le ganó después fue la de Actividad Paranormal. Exactamente, y fíjate cómo una película se va hilando a la otra. Cuando salió Actividad Paranormal, quisieron manejar lo mismo, la misma idea de que estabas viendo una película, bueno, que no era una película, sino que estabas viendo un documental, que estabas viendo algo que supuestamente era real. Pero ya con este antecedente de La Bruja de Blair, pues ya la gente no se, bueno, ya creo que a muchos no se la creen tan fácilmente. Yo al menos no me la creí, dije, no, por favor, si ya hay un antecedente como el proyecto de La Bruja Blair, pues ya te cuesta más trabajo creer que una producción de este tipo sea real, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto funciona o ha funcionado por mucho tiempo, pero yo creo que tienes que hacer una campaña o tienes que manejar un producto de una forma muy inteligente, al grado de que realmente todo este proyecto o la película que quieras presentar realmente nazca como una leyenda urbana, porque si ya la manejas como Actividad Paranormal, que lo hicieron, pero realmente no tuvo tanto éxito como el proyecto de La Bruja Blair, ¿no? Porque ya a la gente no se la cree tanto. Tendría que aparecer una nueva película o crear una historia que supuestamente sea de este tipo real, para que la gente realmente se impacte con lo que está viendo, porque ya, pues ahora es muy difícil, ¿no? Y pues ya va llegando aquí César Buenrostro, dice que nos trae ya de cenar. Unos taquitos. Ah, no es cierto. Sí, dice que ya llegó. Y bueno, pues sí, es lo interesante, ¿no? Porque por muchos años la gente creyó que esta película del proyecto de la Blue Hellblade era real, ¿no? Y también por mucho tiempo creyeron que este video del ángel caído, de hecho, si tú lo buscas todavía por YouTube, aparece, ¿no? Como un video real. Y otro video que ya se sabe a la perfección, que no es real, sino que se trató de un, pues de un documental, mejor dicho, de un cortometraje, es el documental de La Chica de la Curva, La Chica Fantasma de Portugal, donde por mucho tiempo, inclusive, pues mucha gente sigue creyendo que este video de La Chica Fantasma de Portugal, que bueno, que se llamaba supuestamente Teresa Fidalgo, muchos siguen creyendo que es real, ¿no? Cuando ya se sabe que es un cortometraje, y que bueno, pues ha generado muchas ganancias, y que su creador David Robordao solamente lo hizo para financiar otros proyectos que tenía en puerta. Entonces es muy interesante cómo la gente tiene el deseo de seguir creyendo pues en este tipo de evidencias, ¿no? Que de hecho, bueno, en este específico de La Chica de Portugal, ¿qué fue la ganancia hasta para los creadores? Porque vendían playeras, vendían proyectores de protectores de pantalla, perdón, vendían este tipo de cosas, y evidentemente el hecho de que tú sepas que Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Es el creador de este tipo de material, pues obviamente te va a generar el conocimiento de otras personas, el reconocimiento, ¿no? No es lo mismo decir, les presento este material que apenas estoy haciendo, miren aquí, ya tengo el nuevo material, yo soy el creador de este cortometraje que causó gran impacto, ¿no? Así es. Ok, vamos a describir el caso este de la chica de Portugal, para la gente que no lo ha visto. Yo sí me acuerdo de él, dura como 7 minutos, algo así, ¿no? Dura aproximadamente 11 minutos. Okay. Me acuerdo que es bastante largo. Recuerdo que van unos chicos grabándose con una cámara, un celular, ¿no? Algo así. Creo que es cámara para aquel entonces. Es una cámara de video. Y van en un automóvil. Uh-huh. Vamos bien hasta ahí, van platicando y hasta ahí va muy normal. O sea, bien aburrido, o sea, hasta aburrido podría ser, ¿no? Porque quién quiere ver gente en un carro, ¿no? Sí. Y de ahí ya te la empiezas a creer, o sea, de que sí es, porque está muy, pues, muy normalito. Entonces de repente ven que hay alguien a un lado de la carretera, y es una chica. ¿Correcto? Uh-huh. La suben al automóvil. Sí, de hecho. Adelante. Ajá, bueno, sí, sigue tú, vale. La suben al automóvil y en algún punto la chica se convierte en demonio y choca el carro y se mueren todos. Sí, de hecho, bueno, también trataban de justificarlo. Decían, ¿cómo es posible que un joven fuera en ese grabando todo, toda la escena de que se suben y todo esto? Y bueno, pues muchos han argumentado que, bueno, que si hay jóvenes que gustan grabar. De hecho, bueno, pues yo, por ejemplo, que he ido a provincia, cuando me acuerdo en diciembre de hace varios años que fui a San Luis Potosí a visitar unas primas, salimos esa noche y yo iba grabando pues todo, ¿no? Todo el recorrido, porque tenía mucho que no iba a San Luis. Entonces, esto no puede echar a tierra por qué un joven iba grabando, por qué no, qué tan coherente o incoherente puede ser que un joven va grabando en auto lo que van viendo o el trayecto que están realizando en ese momento. Entonces, lo que evidentemente le da mayor veracidad a este tipo de evidencia es que al final de la proyección, mejor dicho, al final de este video aparece un anuncio donde dice que uno, pues, hay algo de Teresa Fidalgo, que dice que esta mujer falleció en 1983, que había sufrido pues un accidente y que había muerto, y también que de los jóvenes que iban en el auto, cuando al momento de que se estrellan y bueno, pues se voltea el auto, informan que Tiago y Tania, que son los jóvenes que iban adelante, pues habían fallecido, y el que iba grabando, de nombre David, bueno, pues que había sufrido golpes muy fuertes y que no sabía qué era lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, pues muchos investigadores, de hecho aparecía, por ejemplo, en el programa de Unido a la Mañana, ahí presentaron este video y decían que era real y comenzaban a dar sus puntos de vista que eran pues subjetivos, ¿no? Porque realmente una interpretación o una opinión sobre un video realmente no es una evidencia de que ese material, mismo tiempo de que este material era presentado en programas de Televisa, pues aparecía Juan Ramón Sáenz en TV Azteca presentando el mismo video, dándolo por bueno, diciendo que era material auténtico, que la policía había investigado este caso, que la policía confirmaba la muerte de dos jóvenes y todo esto, cuando realmente pues no se trataba de ninguna evidencia, sino solamente de un cortometraje. Y muy bueno, muy bueno. Oye, una pregunta, ¿crees que podemos agregar a César? Pues ya lo agregué, pero creo que no contesta. ¿En la plática? Ok. No sé qué pasa. Porque fíjate que sí, precisamente andaba en el caso ese que te mencioné, te ya me mandó un mensaje, dice que está, te voy a decir, dice, no manches, en otra palabra, uso. Ahí está César, ya. Bueno, ¿lo escuchan? Sí, señor. Ah, sí, no había puesto el micrófono, no me había dado cuenta. Buenas noches, Dani, muy buenas noches, Juan, ya estoy escuchando este programa. Tuve que salir una super investigación, pero ya estamos aquí, entonces ahorita me pongo al día, continuemos y ahorita nos acompañamos. Perfecto. Adelante. Sí. Ok, entonces estamos en esto de la muchacha. Y así rápidamente, ahorita que mencionaste lo de la bruja de Blair, quiero regresar a eso. Hay un programa en Estados Unidos muy famoso, se llama Coast to Coast, AM. En aquel entonces estaba Art Bell, que es quien hizo ese programa. Y me acuerdo que entrevistó a los de la película, pero a Art Bell no le habían avisado que no era verídica. Y él estaba bien emocionado, o sea, porque ya estaba una evidencia de algo bien fuerte, ¿no? Entonces, los empiezan a estar, y los muchachos ya, cuando estaban dejando venir, pues, le están diciendo, a ver, entonces me estás diciendo que es una película, nada más, sí. Ah, ok, perdón, yo pensé que era real, ahí cortó la entrevista, les dio las gracias, y se quedó sin invitado para el resto del programa. Pero él estaba muy... él estaba muy emocionado. Sí, muy emocionado, ¿no? De lo que habían podido capturar esas imágenes. Entonces, hasta ese punto llegó el de la bruja de Blair. Y de hecho, Art Bell, si no mal recuerdas, Art Bell fue el primero en presentar el caso de Jonathan Rick, el caso del brazalete extraterrestre, y Art Bell fue de los primeros en decir que era un fraude, ¿no? Sí, sí, es que bueno, y ya después lo... señorazo Art Bell, ¿no? Después ya lo retomó Maussan y bueno, pues... sí, lo retomó Maussan, ¿no? Y después se descubrió que realmente el caso pues no era auténtico. Bueno, ¿y cuántos casos están así realmente, no? Tú dices, bueno, ¿y a dónde puede uno llegar a pensar si me están tomando o no me están tomando el pelo? El caso realmente fue expuesto en Estados Unidos y nadie lo peló en Estados Unidos y todo el mundo se rió de él. Solamente unas personas creyeron en ese caso. Un tipo que presenta evidencia del avión lo trajo a México, lo presentó aquí, Jaime lo retomó y dice, bueno, pues el caso está interesante. Desde luego presentaba muy muy buenas artimañas, no era una historia sólida ni nada de eso, pero parece que a la gente le había gustado, con alguien que tenga un poquito de credibilidad o que la gente quiera creer en el caso Jaime. Marcharon bastante, bastante bien, sin embargo, había incongruencias. Cuando la entrevista fue precisamente en la feria de cómics, ¿vale? En la feria de cómics, creo que iba a estar, y ahí fue que lo encontramos. Entonces, cosa curiosa, si el señor decía que no tenía registros, el registro de él, o sea, no tenía lo que conocemos aquí como tarjetas de identificación, como el IFE, no tenía licencia, porque todo lo había borrado el gobierno que estaba detrás de él. ¿Cómo entonces viajaba en avión? Tenemos que tener una pequeña pausa, César. Y de ahí lo tomamos ahorita. ¿Cómo podíamos ver? Habla el licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del estado. Lo hemos dicho y lo ratificamos hoy, la instrucción de la Secretaría de Educación es sancionar a quienes estén cobrando cuotas, pero la posición del Estado es que los padres de familia no van a pagar cuotas escolarmente, desde sanción administrativa, desde amonestación hasta ser suspendidos, que no se ayuden los padres de familia, que eso no sucede. Si se disfraza, pues se disfrazará peor el manejo de los recursos. De conformidad con lo señalado por el Ejecutivo Estatal, el Corporativo Mega Radio informa que en relación al ciclo escolar 2013-2014, las aportaciones económicas de los padres de familia no son obligatorias ni condicionantes para el ingreso, expedición de documentos oficiales, ni para el desarrollo de ninguna actividad escolar referente a las mejoras a los planteles educativos que van más allá de los recursos que prevé la autoridad, corresponderá de manera exclusiva a los padres de familia, quienes con autonomía se podrán organizar para apoyar, mejorar y acercar beneficios a las escuelas de sus hijos. Alto a las cuotas escolares. Si es víctima de cualquier abuso, acuda a presentar su queja a las oficinas de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, ubicadas en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos. En el sistema federalizado, denuncie al teléfono 656-629-3300, extensión 55299. En el sistema estatal, denuncie al teléfono 656-629-3300, extensión 55573. Estamos de regreso en el mundo paranormal. César, tenías la palabra, estamos hablando de que cómo se movía de un lugar a otro sin identificaciones en los aviones. Y luego se supone que lo perseguía un gobierno o un grupo oscuro, se llamaba. ¿Cómo se movía? Él se supone que se movía entre las sombras y con mucha prudencia. Y a mí me fue una anticipación que iba a estar en la mole, ¿no? La telecom. O sea, si es un descubrimiento del tamaño del siglo, ¿por qué no se hicieron en una universidad? ¿Por qué no se estudia en dependencias serias? ¿Qué tiene que hacer en una feria de cómics? Es el mejor lugar para estudiar un caso de contacto extraterrestre y empezar una carrera. Mucha gente, desde luego, se sentía contenta pudiendo ir a ver ahí y tomarse fotos y hablar de Freddy. Creo que se llamaba el monigote. Sí, así es. El maché. Ups, perdón. El extraterrestre que... Era un extraterrestre tipo, valga la redundancia, E.T. von Home, porque incluso regresó a la vida después de que lo había matado. Y aún así, después de que lo había matado, se hicieron amigos. Amigo, tú me mataste, pero yo voy a pertenecer hasta con esa contigo siempre. Como Jorge de la Guardia, que no le funcionó mucho porque se supone que le dieron un balazo en la espalda, que a mí me llena tan rico y mostraba de vez en cuando, se bajaba la cabeza y mostraba de decía, en inglés, ¿no? No lo sé cómo se dice, pero es un pain. Ajá. Es un pain. Entonces, desde luego que era la intención tomarnos el pelo o divertirnos tal vez, pero estaba mal logrado desde el principio. Se dio que nadie le creyó, excepto el tipo que lo trajo acá con Jaime. solamente salió en el caso. ¿Llegas a ver la aparición del brazalete en la televisión canadiense? Sí, hay un video mal editado, lamentablemente. Te quedaste corto, César, te quedaste corto, El caso yo lo platiqué una vez con don Pedro Ferriz, con este Héctor Samsung, y me dice que él estuvo en aquellos congresos de la Reforma americanos, dice, y nadie lo peló, dice, andaba de un lado para otro, así viendo el que pelaba el caso, y nadie hizo caso en Estados Unidos. Sin embargo, dice, aquí no faltan los locos que te agarran la basura, y sabes que de repente como que somos el basurero de los Estados Unidos. Y aquí hay una... Y el caso fue... Ya, actualmente creo que ya nadie lo... No sé si quieren los televidentes, pero el auditorio nos quiera comentar si alguien sigue creyendo en ese extraordinario caso. Me dicen, sobre el caso de Jonathan Reed es auténtico, solo que el Reed le metió cosas de más. Eso fue lo que lo... Todo. Pero el caso tiene cosas reales. Dice, si le pasó algo, pero el show de su cocheza, de su cosecha. Exacto. Ah, ¿qué me ha pasado? Dice, cierto, se olvidaba, dice que lo habían agredido. O sea, que ahorita con lo que mencionas, ¿no? Pero que él solo se autoflagelaba. Sí, y además, traía un amigo que era de boina verde, que también lo defendía, y hablaba de muertes que se habían suscitado a lo largo de todo el caso, y la cosa bonita, ¿no? O sea, como debe de estar un caso con muertes, con, ¿cómo se le podría llamar? Conspiraciones, con persecuciones, con todas esas cosas bonitas que adornan un caso. Pero solamente vas a pensar, ¿cómo viajaba? Si se supone que sus registros habían desaparecido. Si además se presentaba como Jonathan Reed, si la gente era en ese momento era más perseguido que Bin Laden. Sí, sobre todo cuando lo dan rumores y todo eso. César, estamos en lo más alto de la hora. ¿Qué te parece si más tú a una identificación? Bueno, estamos ahorita realmente de regreso aquí en el mundo paranormal de Bane. Aguántanos tantito, solamente es cosa de unos cuantos segundos. La Rancherita 1000 AM con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Habla el licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del estado. Lo hemos dicho y lo ratificamos hoy, la instrucción a la Secretaría de Educación es sancionar a quienes estén cobrando cuotas, pero la posición del Estado es que los padres de familia no van a pagar cuotas escolares. Realmente, desde sanción administrativa, desde amonestación, hasta ser suspendidos. Que nos ayuden los padres de familia, que eso no suceda. Si se disfraza, pues se disfrazará peor el manejo de los recursos. De conformidad con lo señalado por el Ejecutivo Estatal, el Corporativo Mega Radio informa que en relación al ciclo escolar 2013-2014, las aportaciones económicas de los padres de familia no son obligatorias ni condicionantes para el ingreso, expedición de documentos oficiales, ni para el desarrollo de ninguna actividad escolar referente a las mejoras a los planteles educativos que van más allá de los recursos que prevé la autoridad. Corresponderá de manera exclusiva a los padres de familia, quienes con autonomía se podrán organizar para apoyar en mejorar y acercar beneficios a las escuelas de sus hijos. Alto a las cuotas escolares. Si es víctima de cualquier abuso, acuda a presentar su queja a las oficinas de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, ubicadas en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos. En el sistema federalizado, denuncie al teléfono 656-629-3300, extensión 55299. En el sistema estatal, denuncie al teléfono 656-629-3300, extensión 55573. continuamos contigo. Bueno, yo creo que ya queda más que claro, ¿no? La posición, no solamente de mí, sino de muchos investigadores sobre este caso, que pues resultó muy divertido, la verdad. A mí sí me gustaba, con sus reservas, ¿no? Me gustaba en cuanto a que, me gustaba las caras que hacían y cómo querían convencer a la gente. Era más divertido, ¿no? Se casó con una chica aquí en mexicana, me parece también. Le fue muy bien en ese sentido. Entonces, pues la gente que lo vivió, pues, espero que se haya divertido como todos nosotros. Y bueno, no sé si quieras pasar a otro caso. Yo sí quiero pasar a otro caso que se relacione con esto. Seguramente, y también la gente que gusta de esos temas recordará el caso de Salvador Villanueva, que ocurrió en los años 40 de la época de George Adamski. Salvador Villanueva escribió un libro que se llama Yo estuve en Venus, un libro que se vendió pues prácticamente en todo el mundo. Se hizo una traducción a 6 idiomas diferentes, inclusive alemán, vendió millones de ejemplares. Y Salvador Villanueva renunció a sus derechos, a sus regalías, lo cual pues no se hizo millonario por su vivencia, por su libro. Y él lo único que quería era demostrar que había tenido contacto extraterrestre, que había viajado a Venus. Y bueno, pues es muy interesante porque yo he tenido la oportunidad de leer el libro, apenas lo conseguí hace unos meses. Ya tenía conocimiento de este libro, comencé a leerlo. Y debo decir que Salvador Villanueva, yo no creo en su caso, porque finalmente se demostró que Venus no era el planeta que él demostrara o que él mencionara en su libro, ¿no? Porque decía que Venus era un lugar con bosque que tenía, que era muy semejante al planeta Tierra, pero que Venus tenía unas boscosas enormes que tenía. Los extraterrestres de Venus consumían solamente pescado, que comían prácticamente peces gigantes. Y lo que a mí me dio era que con su caída de escritor logra describir un mundo que ya no quisiera George Lucas, ¿no? Para asustar Goa. Entonces tenía mucha imaginación de jugador Villanueva. Y este caso pues, se hizo muy popular en los años 40 porque pues apareció a nivel mundial George Adamski, que decía tener contacto extraterrestre, y que desafortunadamente, conforme fue pasando el tiempo, el caso de Salvador Villanueva, pues quedó como un fraude más, ¿no? Que Salvador dijo como una justificante que sus amigos extraterrestres seguramente lo habían engañado, que le habían hecho creer que habían viajado a Venus cuando realmente habían estado en otro planeta. Y bueno, pues murió Salvador Villanueva, nunca se hizo millonario, nunca se hizo rico, aunque lo pudo ser porque vendió millones de ejemplares, pero me ganaría por su libro. De hecho, cualquier editorial podría publicarlo hasta hace poco. Y libro... sobre eso que mencionas, acabo de subir el link a la página de Facebook para el libro precisamente de Salvador Villanueva. O sea, cualquiera lo puede leer gratis. Y ahí está el libro. Y de hecho, hasta 1994 no tenía derechos de autor. O sea, si tú tenías una editorial o si tú tenías una empresa, perdón, podías publicar su libro y él no te cobraba regalías. Hasta hace poco que una persona se vio vivo, no sabía, y lo registró en derechos de autor como si fuera él el autor. Y bueno, pues él tiene el registro, ¿no? Y ya está hablando de el libro. Pero a mí lo que me es que este caso, a pesar de que es considerado un fraude, demuestra que Salvador Villanueva, siendo pues, un taxista de profesión, tenía mucha imaginación para describir un mundo diferente y era muy inteligente para justificar lo que desconocía, ¿no? Por ejemplo, él dice que constantemente sus amigos extraterrestres lo dormían y que de esta forma se perdía cosas importantes, ¿no? Entonces, si tú le preguntabas, oiga, ¿y por qué ellos hacían esto? ¿Por qué tomaban esta decisión? ¿Cómo funcionaba esto? Él solamente estaba dormido y que bueno, que se no había dormido porque estaba dormido porque así lo habían decidido sus amigos. rostro conoce mucho también de este caso que fue muy interesante, ¿no, César? Fíjate que al respecto, esto cumple con una de las de los datos que dice precisamente el Máster Chavarría. Dice, un contactado nunca va a dar más detalles de lo que está, de lo que él mismo conoce. En los casos de, por ejemplo, de este villano era pues, Venus. O sea, en aquel entonces pues, era como que lo más que podríamos haber llegado de conocer. O sea, podían ser muchas galaxias, muchas cosas, pero a nivel común, pues hablábamos del sistema solar y él pues, le gustó Venus. Y de hecho, Venus es el planeta recurrente para varios. Era fotógrafo, era manco, pero sí le movía a las cuestiones de la fotografía. Los videos realmente, Juan, o sea, no inventes, están pero súper básicos. Se le ven hasta los cables. Después, su propia mujer, su propia esposa, sacó las evidencias, sacó las maquetas a la prensa, las mostró y dijo, miren, esto es lo que hacía mi marido, ya estoy harta. No sé qué problema tuvo, pero lo balconeó. Posteriormente, nuestro gran amigo Jaime Flores de Monterrey, cuando en el congreso del 1999 en Acapulco, Matusalén Meyer se presenta como continuador de la leyenda. Matusalén Meyer, así se llama. Lo encara nuestro buen amigo Jerónimo Flores de Monterrey, investigador OVNI de allá del grupo de Perlachapa y todos ellos, y le dice, a ver, o sea, ¿qué onda? Dice, yo he seguido el caso desde los años 70 y a ti en las fotos de la familia de Billy Meyer no te vi aparecer. O sea, de repente sale de un día a otro. Como cuando el caso de Blue Demon, ¿no, Juan? Que de repente sale el hijo de Blue Demon. ¿Y de dónde? Así se la puso este Jerónimo a Matusalén Meyer. ¿Cómo es que ahora sales de repente de la nada así, en las fotografías de Billy Meyer no aparecía? Entonces, detalles menos, pero bueno, el caso es que ya el caso de Billy Meyer pues carece ya de fundamentos, carece de cuestiones con la tecnología actual, con lo que nosotros hacemos ahora, pues realmente en ese momento hizo grandes videos, hizo grandes cosas como Carlos Díaz con sus fotografías, como Arturo Robles Gil con sus tirinos. Pero bueno, o sea, todo cae porque las mentiras así son, tienen que caer en algún momento. Fueron grandes momentos de expectación. Se le cayó el caso de quién era precisamente este Hassen, que resultó ser una bailarina de un programa de televisión. Pero una cantante de un grupo, sí. Que la fotografía que no solamente ella, sino